his amazing friends, Iceman and Firestar. Muy buenas tardes, noches, madrugadas, el momento después de la comida, cuando los dejaron solos en casa, cuando están caminando al perro. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza, de acá de La Covacha, desde El Clarín, amigos, en nuestra edición 22. Seguimos acá, no se han logrado deshacer de nosotros. ¿Cómo estás tú, Alejandro? ¿Cómo estás, Pedro Gámez? Buen día, Bernie. Buen día, amigos, amigas, escuchas. Pues no, no se han podido deshacer de nosotros ni lo lograrán. ¡Muah! Somos tercos como una mula. Sí, exactamente. Gracias a las tres personas que nos escuchan, que probablemente de esas dos seamos nosotros mismos, uh-huh. Y a Valentín, que no se ha dado cuenta. Aquí seguimos leyendo Spider-Man hasta que nos alcance la vida, desde el principio hasta que nos vayamos a morir. Seguiremos grabando, sí, y hablando de comiquitos. Oye, algo que había notado, que platiqué con mi dealer de cómics ayer, uh-huh. Hay ciertos grupos en Facebook de compra-venta de cómic viejito, mexicano, uh-huh. De novedad, de la prensa y todos esos, uh-huh. Y he empezado a notar que empiezan a soltar grupos de ediciones a la venta, pero curiosamente son cercanos a los que estamos platicando. O sea, sale el programa y hablamos de tales números y empiezan a sacar esos lotecitos. Entonces le dije, o nos están escuchando, o hay una inteligencia artificial maligna que está llevando todo eso a mi computadora sin que yo sepa. A tus ojitos. Yo creo que me inclino más por el algoritmo, amigo. Dudo mucho que tengamos también influencia que hayamos llegado al mercado de cómics usados de México. Eso que escuchan que se oye así es mi café, amigos, porque sin esta gasolina no funciono, porque el señor Espedegames me hace grabar un domingo 16 de julio a las 7:25 de la mañana. Estas no son horas del señor, estas son las horas en que uno se voltea, se tira un pedo y sigue durmiendo. Pero no, aquí estoy leyendo cómics de Amazing Spider-Man y comentándolos, porque bueno, ese es el amor que le tenemos a esto. Ya me he quejado de eso en muchos programas, pero siempre lo voy a hacer cada vez que tenga que limpiarme una lagaña o servirme un café antes de empezar a hablar. Eso es un vicio. No te creas, alguien necesita algo para echar a volar las cosas. Ah, pues sí. Muy bien, amigos, entonces, como les decía, estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta el final. Ya nos encontramos en plenos 80. Bueno, no estamos, de hecho, en el último stretch, el 79. A ver si no, aquí ven las fechas, los últimos, ¿sí? Cuatro comiquitos iban a ser de la década de los 80, pero tenemos que terminar con el 79. Vamos a leer de Amazing Spider-Man desde el 196 hasta el número 200, que por supuesto es un número especial, una historia algo interesante, no mucho, pero ahí está. Luego espectáculo desde el 35 hasta el 40. Y los dos anuales, el primer anual de Spectacular Spider-Man que se publicó en el 79 y el que sería esto, un decimotercer anual de Amazing Spider-Man, que teníamos un rato sin leer anuales porque algunas veces esos números especiales pueden ser recopilatorios, no tienen historia nueva, entonces eso nos, uh-huh, lo vamos saltando. Varios autores, pero fundamentalmente Mark Wolfman en Amazing Spider-Man y Bill Mantlo en Spectacular Spider-Man, acompañados de diferentes artistas, fundamentalmente Keith Pollard con Mark Wolfman en Amazing, más hubo varios artistas invitados, incluido, uh-huh, John Buscema en uno de los números. Y según esto, Jim Mooney, que yo sepa, ha estado más que todo entintando a casi todos, aunque parece que dibujó un par de, uh-huh, de números de Spectacular. Tenemos a John Byrne dibujando el anual de la Amazing Spider-Man, bastante interesante. Y creo que es el debut de John Romita Jr. También en Spectacular dibujó un número con un estilo muy, muy diferente al que tiene actualmente, pero bastante más pulido que el que vimos en ese anual del que hablamos hace ya tres o cuatro programas, que sí fue su, sí, sus primeras páginas de Spider-Man bastante, ¿cómo decirlo? Improvisadas, o que se veía quizá un John Romita Jr. muy, muy joven haciendo los primeros intentos. Sí. No es oficialmente el debut, perdón, es su primer número completo, ya como oficial, artista dibujando por completo, así como dibujante, que es de 1980 y es el espectáculo de Spider-Man 39. Entonces ese es más o menos como que el resumen de lo que vamos a estar comentando en el programa de hoy, y los autores, algunos de los autores, pero igual los vamos comentando número a número. Espera, me iba a decir algo y te interrumpí groseramente como suelo hacerlo. Pues ya estoy acostumbrado. ¿Qué te puedes decir? Sí, pues es John Romita Jr. Lo vimos en un anual, en una historia corta. Muy, muy raro su estilo. Estaba empezando, pero ya está un poquito más definido. Al principio se parece mucho al papá, hasta que como que entiende que necesita entregar su propio trabajo con algo que lo caracterice. Exacto. Que la verdad es que por esta época sí tienen mucho su estilo, pero la mayoría de los dibujantes son, no se salen de la línea. Todos son muy parecidos en cuanto al estilo. Son pocos los que se atreven a cambiar cosas. O sea, ya lo hablábamos de Rosandro, que el estilo era muy parecido, pero trataba de innovar con las posiciones, salirse de los cuadros, etcétera. Así como lo hizo Romita Jr., digo, señor, cuando empezó. Pero se agradece que busquen algo nuevo, ¿no? Algo con que innovar, como ya lo vimos en el programa que estuvo Frank Miller, cómo le dio ese un aire muy diferente al número que dibujó de Spider-Man, de lo que habíamos visto hace poco. Y se agradece esos cambios que le dan un nuevo aire al personaje. Sí, y que vamos evolucionando poco a poco, porque obviamente se van modernizando los cómics. Estamos entrando ya a una nueva década. Quizá el paso de los 60 a los 70 no se sintió tan dramático, o no fuimos tan incisivos en cómo lo reseñábamos en su momento. Quizá porque no fue de por sí tan importante, y también porque la década de los 60, digamos, fue relativamente poca. Fueron 6 años. Bueno, relativamente, comillas, fue la mayoría de la década de lo que allí estuvo. Más sin embargo, aquí, sobre todo en el número dibujado por John Byrne, yo sentí un cambio, tanto en tono como en estilo. Pero llegado ese momento, lo comentamos, es el anual número 13, y allí les haré algunas observaciones al respecto. Pero bueno, sin más dilaciones, vamos a entrar en materia, estimados, porque vamos a lo que vamos, y ustedes tienen cosas que hacer. Y necesitan lavar los platos. Dicho eso, empezamos con Amazing Spider-Man 196. Creo que sí, no me equivoco. A menos de que Spider-Man iba a comentar 196. Algo de otra vez. ¿Qué pasó? Ahí dice 196. Muy bien, me alegro que aún podemos leer. 40 centavos, ya subieron este cómic. Uh-huh. Tenían rato diciéndole que aún estaba a 35, así que ya le tocaba haber pedido en su mesada 5 centavitos más al niñito que iba a la tienda de dulces a comprar su Amazing. El escritor de este número es Mark Wolfman, con layouts de, dice acá Milgrom, pero no me dice el nombre, y honestamente que no recuerdo dónde fue que lo vi. En todo caso, Jim Mooney está entintando la gran mayoría de todo Spider-Man, tanto Amazing como Spectacular y los anuales. Y empezamos con, en la mitad de esta saga en la que se había lastimado el brazo derecho Peter, andaba con un cabestrillo improvisado hecho con su telaraña, y estábamos en este misterio de qué había estado pasando con tía May, porque sabíamos que el asesino de tío Ben andaba rondando el ancianato donde Peter la había llevado para olvidarse de ella, no mentira, para que se recuperara de sus problemas del corazón, y que además estaba confabulado o obligando al médico que se encargaba de o que es el director, coordinador, gerente de este ancianato, pues hacer algo con respecto a tía May, porque necesitaba una información que la tía May no le estaba dando. Sí, había algo en la casa de los Parker que no sabemos qué, pero el ladrón estaba dispuesto a todo para conseguir esa información. Y mientras a Peter Parker le llega una carta o telegrama, no sé, donde le dicen que su amada tía May se les peta, tío. Exactamente. La tía May ha morido. Le dio la mutición. Y bueno. La desvivición. Ya tenemos que decir desvivición. Exactamente. No recuerdo si en este punto había perdido alguno de los poderes Peter. Creo. No. No, aún no. Se me está confundiendo la gimnasia con la magnesia, amigos. Sí. Aquí nomás tiene el brazo fracturado. No, okay, creo. Porque si hay un punto, no recuerdo si aquí iba antes y ya se me confundieron todo. Que anda sin poderes Peter. Lo genial es que anda con el cabestrillo hecho con telaraña, pero cuando se cambia a Peter Parker, cuando llega al ancianato, consigue un cabestrillo normal. Y la pregunta es, ¿por qué no se pone el normal con el traje de Spider-Man y no se tiene que cambiar de cabestrillo también? Pero bueno, no somos perfectos, amigo. No, pues que se los traen ya en el ancianato, pues ahí debe haber cosas de enfermería y algo puede así. Pues, encuentra un trapito normal para hacerse. Exactamente. En todo caso, con féretro y todo, ya listo para el funeral, está la señora empacada al vacío, lista para llevársela el Uber Eats. Preparadita, maquilladita, acomodada, todo ya. Obviamente que le van a cobrar una millonada por eso al pobre Peter. Interesante el estilo de este Milgram, pero como tú dices, bastante genérico, nada innovador. Pero interesante en el sentido de que retrata muy bien la tristeza de Peter. Al menos tenemos estos tres paneles con varios perfiles de su rostro compungido y lloroso. ¿Cómo más que decir? El señor Spider-Man me acaba de dejar solo. Por eso que grabamos a las 7:30 de la mañana, porque lo interrumpen de vez en cuando y no avisa. En todo caso, con esto yo hago algo de tiempo o pongo ahorita musiquita. Creo que vamos a poner la musiquita que tenemos rato que no la ponemos. Así que disfruta. Perdón. El autor se llama Al Milgrom. Al Milgrom. Dibujante. ¿Y por qué te acercaste tanto al micrófono para decir su nombre? ¿Necesitabas que lo escucharan con atención o qué? Sí, para más placer. Disculpen, amigos, entonces lo que les dolió los oídos con eso. Aquí improvisamos, por cierto, yo no voy a editar eso, que se quede así. En todo caso, le quedan muy bien las ratas de Nueva York así todas gordas y llenas de peste, porque tenemos a un Peter Parker que obviamente para que su tristeza quede más dramática está en medio de una gran lluvia llorando y maldiciendo a los cielos por el poder que tiene de Spider-Man, que cree él que fue lo que mató a tía May. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, la señora se murió porque como bien lo dicen, es un chihuahua por humano vieja. Por vieja y por asustada. Lo que ahí está, las grandes pérdidas que ha tenido ahí, que nos dibuja este señor Milgrom ahí en ese panel. Está el Capitán Stacy, está el tío Ben, ahora el tío May, Gwen. No entiendo qué hace la gata negra ahí, si sigue viva. No, y no entiendo qué hace John Jameson. O sea, sí se murió, sí. Pero... en fin, y tienen que decirnos que es John Jameson porque honestamente yo, ¿quién es este vato? Sí, no se parece. No tanto que no se parece, sino que, no mames, lo he visto como dos veces y el resto, las otras 10 veces que lo he visto, he estado de lobo hombre, pero bueno. Ahí está John Jameson. Y aparte también. Que es un personaje muy genérico, ¿verdad? Uh-huh. Si no te dicen que es John Jameson, no lo sabes porque aparte lo han dibujado diferente cada vez que aparece. Primero era rubio, luego era lo pelirrojo, lo castaño. Efecto de su enfermedad, ¿qué opina? En todo caso tenemos a los goons de... Creo que son los de Felicia, ¿no? Que trabajaron con ella en algún momento. Sí. Recordemos que después de que Felicia se llevó a su papá de la prisión, los dejó ahí a los goons y estos, alguien los golpeó. Igual que Felicia hizo, los golpeó y así los reclutó. Creo que es la forma más mala de reclutar gente, que te peguen y ya tienes trabajo, pero funcionó dos veces. Al menos para hacer para ser un minion de malvado de Spider-Man, como que sí. Imagínate. Entonces, que vas a la oficina de recursos humanos y te pegan y contratado. Ay, gracias. Gracias, pégame más. Creo que no entendiste. Y no sé qué sucede con Spider-Man, pero como que ignora un asalto o un accidente porque va volando a conseguir a tía May. Y también porque había visto que los policías se estaban acercando, ¿no? O sea, como que, bueno, yo tengo que ir por porque me enteré de la muerte de mi tía. Pero le llegan con el chisme a Jonah, y se regodea en su carapulencia, diciendo, no, ahora el editorial va a ser que Spider-Man ignora a alguien que necesita ayuda. Y como si fuera la primera vez que lo hace, como si no hubiese evidencia bastante clara del tipo de persona que es Jonah, eso es lo suficiente como para que el señor Robertson se harte y dice que lo que necesita Jonah no es un editor, sino un psiquiatra, y con eso renuncia. Creo que ya lo que necesitas era una excusa, amigo, porque honestamente esto no ha sido lo peor que ha hecho Jonah. No, pues recordemos que desde el asunto de su hijo, de John, que desapareció ahí en cayéndose hacia el vacío, John ha usado todo el poder que tiene para desacreditar a Spider-Man en todas las... O sea, más de lo que yo lo hacía, pero de forma incluso irracional. Joe trató de solventar algunas cosas, movía sus editoriales, cambiaba cosas, trató de que no despidiera a Peter Parker, pero siente que ya, o sea, que ya este es el punto donde no, Jonah, puedo tolerar la difamación, pero pinto mi raya cuando vas a decir mentiras. No es que va a decir mentiras, es verdad que de hecho va a decir una verdad. Spider-Man ignoró una solicitud de ayuda, pero en todo caso lo que le reclama a Robertson es la hipocresía. Primero le dice a Spider-Man que estorba porque ayuda, entonces cuando es noticia que no ayudó, ahí vas a acusarlo de no ayudar. Tú eres un maldito hipócrita porque lo que haces es que lo odias y no tienes ni base para ese odio. ¡Ah! Dios mío, Robertson, descubriste el agua tibia. Sí. El meme es así. Puedo tolerar la difamación, pero pinto mi raya ante la imparcialidad. Exacto. Robbie, en todo caso, mujer maltratada, bueno, mujer u hombre maltratado, voy a ser un poco más misógino que lo de costumbre. Uh-huh. Ya hizo su amiga date cuenta, y decidió salirse de esa relación tóxica. Muy bien por él. Entonces tenemos un villano en una mansión muy, muy elegante, rodeado de estatuas en poses dramáticas o tortuosas. Un close-up de sus manos encerradas, así solicitando poder. Y creo que ya por el perfil podemos descubrir de qué se trata. De hecho, le quedó muy bonito ese panel a Milgrom, que él quiere a Spider-Man porque va a matarlo él solito. Es mío para hacerlo mío. ¡Qué bien! Sí. Mm-hmm. Mm-hmm. Y mientras, pues, Peter regresa a su vida normal. Y en la escuela, pues, encuentra a sus amigos, a Flash con Shashana, que parece que sí, están pegados porque siempre van juntos. Mm-hmm. Déjela respirar tantito, señor. Como Harry, que no está pegado de Liz por primera vez en su vida, en muchos años. En todo caso, en el campus de la Empire State University siempre están jugando al frisbee, porque siempre hay alguien lanzando un frisbee. Invitan a Peter al cine y lo rechaza muy violentamente. Por cierto, hay cierta explicación al final de estos números de por qué ha estado tan irascible nuestro querido Peter. Uh-huh. En este caso, pues supuestamente por la muerte de tía May, pero sí su respuesta es un poco exagerada y supuestamente hay una razón para ello. Y bueno, les revela que está así de antipático porque se murió su tía May, y entonces en vez de hablar con ellos o dejar que lo consuelen, se va a pedir permiso en su trabajo de teacher assistant. Es relativamente nuevo y no he hecho gran cosa salvo llevar a la chaviza al zoológico. Deseo la noche de la iguana. Aquí vemos la primera aparición de un personaje relativamente importante a futuro, secundario, que es Debra Whitman. Es como secretaria, guión, asistente en la escuela. Exacto. Sí, que en el anual lo van a explicar un poquito más, y cuando pasemos a Espectacular también va a tener cierta prioridad todo el elenco del posgrado de ACU. En todo caso, ve a la tía May como si fuera el papá de Simba. Pero no le habla ni le dice que venga a su muerte. Venga mi muerte, Simba, dijo Kimba. Exacto, no, sí. No le dice que venga su muerte ni nada, solamente la ve ahí en las brumas de un contaminado, no sé si es el East River o el Hudson River, pero en medio de todo eso, en la neblina, se aparece Robertson, donde le dice, ah, sí, yo también vengo aquí a esto que huele a cloaca y a pipiza, o a reflexionar sobre la vida. Y tiene un diálogo muy bonito, pero un poco garbosito, pero bueno, al final es un cómic del 79, no sé qué esperamos. De verdad que el que lograba poner los títulos hacía milagro que se viera la acción, porque si estamos viendo la página, si nos están siguiendo es la página, no me dice el número de página aquí en Marvel Unlimited, así que se jodieron. Pero es el diálogo entre Robertson y Peter, que sí se remamaron con los diálogos. O sea, los globos de texto casi que tapan a los personajes. Pero básicamente le habla acerca de una pérdida que tuvo de un primer hijo antes de tener a Robbie. El consejo, digamos, clásico clásico entre comillas, porque bueno, hasta que no lo experimentas, no sabes el dolor que se supone, pero le dice que eventualmente pues va a poder avanzar y seguir con su vida, más el dolor de la pérdida de su tía va a acompañarlo, que tiene que aprender a vivir con ello. Está bonito el consejo de Robertson, sobre todo sabiendo desde que acaba de salir de esa relación tóxica, entonces bien por él. Uh-huh. Y bien por el consejo que le da el Peter, muy muy conveniente. Sí, lo curioso es cómo lo encontró, lo andaba siguiendo, que andaba siguiendo Spider-Man y se encontró a Peter, como Robbie sabe que Peter Parker es Spider-Man, no hay problema. Bueno, ya tú como te sabes ese chisme del futuro, yo aún no lo creo, pero bueno, en fin, se supone que el chisme de este programa es que yo no he leído esto. En todo caso, llega y ve... Ya. Llega y consigue la casa de Queenswell, taberga, y finalmente le cae el 20 de que, el nombre del director del ancianato. ¿Por qué no me di cuenta? Y todo el mundo lo que hace es preguntar, ¿no te diste cuenta de qué, amigo? ¿De qué carajo estás hablando? Los que no tenemos tanta memoria, ¿no? Pero quizás si alguien recuerda ese nombre o puede conectar, aparentemente era una pista que estaba allí a plena vista. Sí, era muy obvio. Y aparte el peinado, no cualquier loco usa ese peinado en los números de Spider-Man. Ah, ok. Y tun, turun, tun. Entonces Peter iracundo se rasga las vestiduras, literalmente. Se cambia el cabestrillo de tela por uno de telaraña, porque Spider-Man tiene que ir con el de telaraña. ¿Por qué si es peor? No lo entiendo. Porque se le va a derretir en una hora. Ya no lo va a traer. Qué muy estúpido, sí. O sea, usa cabestrillo normal, güey. ¿Qué importa? No es como si fuera la primera vez que usas uno normal, porque ya lo ha usado. Exacto, o sea, ¿por qué tiene que ser de telaraña? I don't get it. En todo caso, los goons que mandó nuestra misteriosa figura logran atraparlo y vencerlo con relativa facilidad. La excusa es porque está distraído, tiene el brazo roto, uh-huh. Tuvo que cambiarse el cabestrillo uno de telaraña, la muerte de la tía May, etcétera, etcétera. Y por eso logran capturarlo, pero honestamente, en las revelaciones que hay Kingpin, era obvio. El rey pillo, a quien no esperabas porque se supone que está muerto. No puede ser. Un personaje de cómic que vuelve una y otra vez y ha muerto 70.000 veces. No puede ser. Qué sorpresa. Se me hace muy pendejo que haya mandado a estos dos goons cualesquiera de Black Cat, que hasta el sol de hoy no los ha vuelto a ver aparecer, y que hayan capturado a Peter. Es como que, ay, Kingpin, un lanciera pendejo. Entonces nos movemos al 197. Peter tiene una revelación acerca de lo que pasó con tía May, piensa que puede ir a salvarla, pero en medio de eso se aparece Kingpin y entorpece Kingpin. Los planes y lo hace perder tiempo y nos hace perder tiempo a nosotros también. Y a menos que adores este personaje, este número a mí se me hizo bien fastidioso porque quería que terminara lo más pronto posible. Así como el Kingpin, porque tiene un tiempo límite. El mismo título, La masacre de medianoche del Kingpin. Se llama el título. No sabemos por qué. Kingpin, bueno, sí sabemos por qué lo quiere matar, ¿verdad? Porque es malo, aquí es malo de Merolandia. Sí, y porque arruinó sus planes una vez más con su hijo. Richard, recordemos que la última vez que lo vimos, el Kingpin ideó un plan para quitarle el mojo a Spider-Man, quien... Mira, los Goons son tan malos, pero a la vez tan buenos que le quitaron el cabestrillo de la araña y le pusieron uno normal, Spider-Man. Qué buena, Steve. Ay, ¿verdad que sí? Qué pérdida de continuidad allí más cabrona. Bueno, porque obviamente esto lo está dibujando ahora Skip Pollard, quien usualmente dibuja Amazing Spider-Man, estaba invitado al Mailroom en el otro número. Sigue Jim Mooney de entintador y creo, mira, ahora que lo pienso, probablemente la uniformidad de estilo que hemos visto o que notamos entre los números, aunque sí hay diferencias entre los dibujantes que son un poquito más notorias que quizá en los 60. Sí. Cuando habían artistas invitados y demás, creo que tiene que ver bastante con Jim Mooney, porque similar a Joe Sinnott en los Fantastic Four, se está encargando de entintar todo. No sé, hace tanto tiempo, porque no lo había notado sino hasta ahora, y se los debo porque no voy a poner a hacer esa investigación, pero creo que de eso se trata. En todo caso, Kit Pollard tiene un estilo más parecido al de John Romita, en el sentido de que realista muy bien los rostros y sus expresiones, pero con este aire como de cartoon de los 70, es difícil describirlo, pero que tiene un tonillo algo infantil, pero no en un sentido peyorativo, en un sentido agradable. A mí me gusta más ese estilo de Kit Pollard. Es un estilo de tira cómica de periódico. Muchas gracias, exactamente. Esa sería una manera bonita de describirlo. Me encanta cómo dibuja Kingpin y sus manotas, porque se supone que el Kingpin es esta masa de músculos sólida. Es su gimmick, ¿no? Que tú piensas que es un gordito y nada que ver. Y tiene este cigarro en las manitos que apenas le cabe en la manito, porque además tiene una boquilla de estas bien mamonas y fresonas. Cuando no quieres que tus labios toquen, se contaminen con el cigarro del Oxxo. Está fumando algo bien malo para poder ponerla en esa boquilla. Entonces, en todo caso, se le ve muy graciosa. Y de verdad que este número es hacer saber qué nos pasó. ¿Qué pasó con el Kingpin que estuvo sobreviviendo en las cloacas de Nueva York? Y había perdido la memoria o algo así, no sé. No, es que en el último número que se cayó de un muelle y lo dimos por muerto, resulta que se salió de ahí por un desagüe, y en eso que estaba saliendo por la calle, un auto lo atropelló y lo llevaron al hospital. Ah, mira, atropellamos a este gordito, vamos a llevarlo al hospital. No sé por qué se quejan tanto del sistema de salud de Estados Unidos, y a cualquier mono que atropellan lo llevan al hospital y le dan toda la atención adecuada. Y luego... Exacto, estuvo meses en el hospital, suficiente como para que recuperase la memoria. Y casi que de inmediato salta y Vanessa lo recibe de nuevo, pero le dice, pero tienes que dejar de ser criminal y tienes hasta hoy a la medianoche. Y por eso... Para tomar su decisión. Exactamente, entonces por eso quiere matar a Peter a Spider-Man, para después de eso ya dejar de ser criminal. Por eso lo tiene que matar antes de la medianoche, porque si no se le vencen las ganas. Sí, tiene que tomar una decisión a medianoche y pues quiere está que muy, sea lo último. Está muy pendejo el número, la pelea está divertida, pero nada del otro mundo. Tenemos una pequeñísima par de paneles en los que vemos qué estaba pasando en el ancianato de la tía May. Y ya, eso es todo. Vemos cómo Robbie se va del Clarín, que nadie lo puede creer, y como Jonas, no, todos me dejan solo, ¿seré yo? No, es culpa de los demás, nadie me entiende, pobre. Exactamente, entonces va por sus cosas Robertson, que básicamente buscó su maletín y su sombrero, Jonah rogándole que se quede. Seguimos con la pelea de Peter y de Kingpin, con todo y un panel allí con sopetones al estilo Batman. Fox, Pox, Aquamo, todos los posibles onomatopeyas. Incluido un Soco, que no sé cómo se pronunciaría eso. Demasiado larga esta pelea, demasiado fastidioso este número, porque sabemos en qué va a terminar. Obviamente Kingpin llega a la medianoche y no se logra deshacer de Spider-Man, y Vanessa es la que lo convence de dejarlo así. No, es que lo tiene a su merced, o sea, Peter ya no puede hacer nada, está totalmente vencido Spider-Man, pero suena el reloj de la medianoche y llega Vanessa y dice, qué pasión, mi rey. Y el Kip, no, déjalo, no, ya es medianoche, decide, ¿soy yo o es tu vida de criminal? Y el Kingpin dice, no, eres tú. Y se le da un beso y dejan a Spider-Man ahí tirado. Qué romántico. Y lo único que hicieron fue hacerle perder tiempo. Bueno, y que se cambiara de cabestrillo. Me alegra que Sal Buscema, que ahora es el otro artista, porque se cambiaron de artista en toda esta historia, sí se acuerda del cabestrillo y le deja el cabestrillo normal a Peter. Y lo dejó tan vuelto verga. nuestro querido Kingpin, que lo tienen que llevar en ambulancia al médico. Y es, creo que es la primera vez que lo vemos a un Spider-Man inconsciente que es auxiliado por los policías o por el equipo de salud y que alguien decide que no revelen su identidad, no quitarle la máscara. Que se vuelve como esta muestra de solidaridad por parte de la gente de Nueva York, en este caso de las personas que trabajan ayudando a los demás como serían los de servicios de salud o los policías. Que entienden que el mantener el anonimato. Amigos, aquí yo digo idioteces, pues son las 7:30 de la mañana y llevo apenas media taza de café. El anonimato de Peter de Spider-Man es parte de su esencia, ¿no? Es como que este tipo está haciendo el trabajo de rescatar a los demás y precisamente puede hacerlo porque no sabemos quién es. No los mueve esa curiosidad quizá malsana porque entienden la nobleza de su obra. Eso es honestamente es algo muy bonito de Spider-Man. Y es la primera vez que lo veo tan patente en un número. Sí, creo que había pasado algo similar, pero no a este grado de que interviene la policía y los servicios de salud. Y que este Sam Raimi refleja muy bien en sus películas. Es cierto. Esta parte donde la gente común entiende la razón de ser de la máscara de Spider-Man. Sí, la famosa escena del tren que en un momento pues tiene que quitarse la máscara a Peter porque ya no ve. Y aunque todos pueden ver su rostro y dicen, wow, es un niñito, es apenas un jovencito. Es un niñito de 30 años. Y bueno, pero esto de Maguire siempre tiene cara. De hecho, de Maguire tiene como 60 y parece que dura 12. Pero es como que pone la máscara, que no lo vean, ¿no? O sea, los mismos neoyorquinos saben que Peter está allí para salvarlos y protegen su identidad. Eso es muy bonito. En todo caso, es el médico el que decide hacerlo, le da algo de anestesia para que descanse, porque obviamente está muy tribulado. Y eso nos da tiempo para que averiguemos qué carajo es lo que ha estado pasando con el dueño, gerente, coordinador, etcétera, etcétera, de el ancianato Roswell. Que es muy gracioso que se llame Roswell, porque bueno, no sé si sepan eso, pero en inglés es descanse bien, pero como si fuese un apellido. ¿Cómo traduciría eso en español? Tenía que ser un apellido que sea así como descanso o sueño, no sé si me ocurre ahorita nada, pero probablemente pensándolo se te ocurre algo. Pero es el ancianato descanso. Ancianato dulce descanso, algo así. Sí, la señora dulce. En todo caso... Sí. En todo caso, se trata de Misterio, blah, blah, blah. No es nada del otro mundo, amigos. Que pensábamos también que estaba muerto porque habíamos conocido a Misterio 2, que no era muy bueno, pero bueno, que supuestamente alguien había heredado su manto en la cárcel, que él había, se había hecho de un protegé, había sido su senpai, y lo había liberado al mundo con sus trucos y demás. Eso lo subimos hace muchísimos números. Y damos por muerto a esta versión de Misterio 1, que se me olvidó el nombre, ¿no? Pero que con el nombre y con el cortecito de pelo lo identificamos, ¿no? Sí, a Quentin Beck, quien parte de su plan era a uno de sus compañeros de celda, le estuvo contando todo sobre su vida y su obra, sus lugares donde tenía sus equipos. Y la idea de él era que lo dieran por muerto, porque fingió... escaparse de la prisión y que le dieron ley fuga. Y entonces el otro, al saber que el misterio real estaba muerto, pues lo tomó su manto, pero era parte de su plan para que creyeran que ya no estaba en el pizarrón, en el tablero. Y que tomó una decisión honestamente muy racional. Es como que yo me la paso disfrazado de pecera, perdiendo tiempo, nunca logro hacer dinero porque como me la doy de supervillano, siempre se atraviesan estos superhéroes de Nueva York y yo lo que quiero es hacer dinerillo. Y sí, me dio cuenta de que podía hacerlo en ese tipo de problemas que son los verdaderos problemas de la sociedad. Montó un ancianato para abusar de las personas mayores que mueren y estafar a sus familiares, porque inclusive los hace firmar algo en los que las propiedades de las personas pasan a su nombre. Una locura, básicamente montó un Coppel. Oye, pero es que también Misterio debe ser de esos, de los villanos más caros. Por ejemplo, Electro, pues él mismo produce la electricidad. El Choker, pues tiene los guantecitos. El Lagarto, pues un lagarto. Pero Misterio crea sus cosas, y no son baratas. El hombre miado tiene sus miados, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Sí, ese es de lo más producido, ¿no? Sí. Sí, exacto. Que me acuerdo de... Cuesta lo mismo que una película de Disney ahorita, o sea... Cuesta lo mismo que la Sirenita, y, $250 millones. Y no, exacto, y así haga 300 en la taquilla, pues no recupera, ¿no? No, jodido. Sí, no. Entonces, sí, en todo caso, pues, Misterio dice, no, yo voy a dejar de hacer esto, voy a montar mi Coppel y estafando ancianos voy a hacer mi dinero, ¿no? Y dice que le iba muy bien porque se dice que juntó como $8 millones de esa época. Y nadie, ninguno de los superhéroes de Marvel, ahí sí que mamones son, ninguno ha ido a rescatar a los ancianitos. ¿O qué les vale? No, pues que ninguno tiene un... Hasta ahora, ninguno tenía un familiar ancianito que fuera perjudicado por eso. Ah, pero no es que son defensores del bien y de la justicia. Pero pues alguien tiene que quejarse. Si no se quejan, ¿cómo van a defender a los demás? Pues sí, supongo. Me imagino que iba por los ancianitos que no tenían familia, más que nada. Ahí sí es muy fácil, fírmele aquí. Y pues ya. Se petatean y le dejan todo a él. Pues no tiene familia, que reclama. Yo no recordé por qué Peter hizo en la conexión por el nombre de Quentin Beck aquí, que es Reinhardt, pero imagino que en algún momento dijo que ese era su, no sé, su alter ego normal y corriente. En todo caso, ya está en modo Misterio por completo nuestro querido doctor cuando llega Peter al ancianato llega a Spider-Man al ancianato porque supone que la venganza de Peter Parker va a ser mandar a Spider-Man a ver qué pasó. Es muy obvio, si Misterio no se dio cuenta aquí, es sencillamente porque el escritor no quiso que se diera cuenta, pero era muy fácil unir que Peter Parker era Spider-Man. Porque es de inmediato que sucede lo de la muerte de la tía May, cuando se aparece Spider-Man, mira Misterio, sé que estás aquí, que tú mataste a la señora. Y no se había dado cuenta en años. Sí, me mandó Peter Parker, sí, eso pasó, él me dijo. Amigo, está muy pendejo. Pero, eso. No hay una explicación de verdad convincente de por qué se involucra Spider-Man e iría a atacar a Misterio luego de que se murió la tía May. Más allá de que o son la misma persona, o bueno, la explicación pudiera ser, pero no nos las dan, que tiene una relación muy íntima y cercana Peter Parker y Spider-Man. Que creo que mucha gente así lo interpreta, pero hubiese estado bonito un pequeño diálogo al respecto, sobre todo cuando usan tantísimo diálogo para tantas estupideces. Ah, sí. Sí, pues es que todos sienten que hay esa... O sea, nadie cree que Peter Parker sea un excelente fotógrafo como para estar siempre ahí en el lugar adecuado y tomarle fotos a Spider-Man. Todos creen que están confabulados de alguna forma y que Spider-Man le permite a Peter tomar esas fotos y le avisa. Eso siempre ha estado ahí, por eso y posa para él. Que honestamente, el hecho de que pueda tomar fotos Peter por la forma en que ubica la cámara es realmente milagroso. Entonces tenemos un par de páginas en las que a Jonah se le vuelan los tapones porque está muy despechado porque se le fue su novia con la que abusaba constantemente. Incluido la mesa de directores, la mesa de accionistas de su periódico que le dicen que lo está llevando a la ruina. Yo no he vuelto a ver consecuencias de este ataque de vejez o de pánico o del corazón que le da al Jonah, ¿no? Básicamente le da enfermedad como la de la tía May. Sí, se le hinchan los nervios, como dicen ahí. O sea, es una enfermedad de los nervios, porque la única persona que ha hablado con la verdad y sensatamente ahí, que es Marla, dice: oiga, usted es doctor, ayúdelo. Soy doctora, soy bióloga, no, que es química, no soy médico, no sé qué. Ah, pero el doctor Connor puede hacer soluciones electrónicas. A ver, señora, si se pone las pilas. Pues, estamos en un cómic de superhéroes. Pues ella también hace robots. ¿Cómo hace robots si es química? ¿Verdad? No entiendo. Qué desgracia, ella quiere que se muera Jonah. No lo quiere tanto. Toca hacer el número 199, amigos, porque nos acercamos al 200. Y ya se estaban peleando Misterio y Spider-Man. Una pelea muy Misterio y muy Spider-Man. Al final lo deja en la piscina llena de miados de viejitos, donde hacen su recuperación, su fisiatría los ancianitos, y lo estaba ahogando. Y ahora el artista invitado es Al Buscema. Nuevamente Jim Mooney es el que está entintando. Sí. Adelante, adelante. Algo que me gusta mucho de lo de la trampa que le pone Misterio es, o sea, lo que siempre decimos, ¿por qué simplemente no le dispara la cabeza y lo mata? Él mismo dice, sí, yo sé que es algo muy teatrero ponerte así, pero pues yo soy eso, yo soy teatro. Tiene que ser, tu muerte tiene que ser muy ¿cómo se dice? Teatrera. Teatral. Ajá, sí. Eso tiene que ser dramático. Mal, ¿no? O sea, no puede ser una muerte normal para alguien como yo. Básicamente es un idiota. En todo caso, no me acuerdo cuándo le pusieron un yeso a Peter. Imagino que fue el doctor este que no quiso quitarle la máscara. Pues bien chido, mejor que estarse cambiando el cabestrillo a cada ratito. Y hace una especie de burbuja de aire con la telaraña, que está interesante la idea. Pero luego se va a estar ahogando también más adelante en estos últimos números y no se le ocurrió eso. O al menos para rescatar a alguien, hacer lo mismo. En todo caso, está muy pendejo la manera en que se libra, porque básicamente es con las telarañas que le quita el tapón a la bañera. Pero después resulta que nunca hubo agua en la bañera. What the fuck? Fue toda una ilusión de Misterio para ganar tiempo. En todo caso, él sabe que la tía May no está muerta o que algo le hizo Misterio. O sea, puede ser que piense que sí que está muerto o no, pero como que no lo ha confirmado. Pero en vez de seguir buscando a Misterio una vez que se libera de la bañera, que no era bañera, y el agua, que no era agua, decide ir a su casa a dormir en una cura de sueño, porque eso es lo que le va a curar todo, inclusive la fractura. Y recibe a los amigos sonriendo y todo. Es como que la tía May no se murió. ¿Cuándo es el funeral? Nadie le importa saber. No, el funeral ya fue. Se supone que la tía May ya está... A ver, ¿a qué se la vendió? Se la vendieron ya... Ya empaquetada al vacío, ya para sembrarle ya. Y, o sea, él no sabe que la tía May está viva, o sabe que algo pasó. Sí, pero quiere saber qué pasó. Pero si tenía este nivel de angustia, que era lo que le había causado, que básicamente lo pudiera vencer Kingpin. Lo recuperó este médico y salió corriendo de allí. Apenas le pusieron el yeso, se fue porque tenía que ver qué había pasado con la tía May. No averiguó un carajo. Y todo este espacio en el que va se recupera en el apartamento. Además vienen los amigos preocupados por él a ver qué pueden hacer para ayudarlo con la tía May. Y él los recibe sonriente, pendiente de que no vean su uniforme, bueno, su traje de Peter, de su traje de Spider-Man. Eso está muy bien, pero la actitud de Peter no cuadra con el resto de la historia. Está muy ridículo. Pues es que le faltaba una noche de sueño hace maravillas, y como sabe que Misterio es un ladrón, pero no un asesino, pues está un poquito confiado. Lo que me da mucha risa es que si trae su traje abajo de la bata que se pone rápidamente para comerse sus huevitos mientras decía a todos, pero no se quitó las botas. Trae las botas rojas de Spider-Man y nadie le mira los pies. Exacto, y además unas botas que tienen telarañas. Exactamente, dibujadas telarañas. No pudiera decir que no sé, que estaban protegiéndose de la lluvia o algo así. Está muy raro ese cambio de tono, cambio de un drama de urgencia, así todo terrible, de inmediato cambia a esta comedia situacional. No me hace sentido. En todo caso, vuelve al ancianato, obviamente lo está esperando Misterio, que estaba bien fastidiado por tener que hacer. Ah, perdón, va a la casa de Queens, exactamente, perdón. Pero lo está esperando Misterio, que no tenía nada que hacer. Sí, es que hay algo ahí y Misterio usa más que ilusiones ahora, porque le hace creer a Spider-Man que desapareció. ¿Cómo carajo logró eso? O sea, de verdad, Misterio. Por eso es que están tan caras las películas de Hollywood. Logró que Peter Parker dudara de su propia existencia. Que él pensaba que estaba desvaneciendo. What the flying fuck. Eso no tiene sentido. Es bueno, o sea, esa es producción que sí vale lo que cada centavo invertido, No como el CGI de Flash. Sí, no, o sea, ojalá Misterio hiciera películas, o sea, sería rico ahorita. O sea, si una película de 200, le dan 200 millones de dólares a Misterio, ¿qué joyas de efectos especiales haría hoy en día? En todo caso, amigo, nos movemos al número 200 porque para eso fue todo este pedo. De 75 ¿sí? centavos, no mamen. Es un número especial, mira. Es doble, especial. O sea, te estás ahorrando 50 centavos porque es un número doble. 48 páginas. En todo caso, es enero de 1980 y literal lograron empatar el inicio del año con 200 números. Empezamos acá oficialmente la década de los 80 y es el aniversario espectacular, ¿no? Y 200 numeritos. Escrito por el señor Mark Wolfman y dibujado por Keith Pollard. Y es una básicamente la conclusión de esta saga de qué ha estado pasando con nuestro querido Peter, sí. Misterio y el tipo que mandó al tío Ben. Sí, es que al final del número anterior Misterio se va, o sea, le dispara con un tranquilizante para burros a Spider-Man y se va diciendo, no, ¿sabes qué? Ya tuve mucho de esto, o sea, Misterio obtuvo la información del ladrón de que había algo en la casa de los Parker, pero nunca supo qué. Fui a buscar, no lo encontró. Dijo, no, ¿sabes qué? Todo lo que gané en el ancianato ya me lo gasté aquí en toda esta faramaya y no obtuve nada, mejor me voy. Voy a poner otro ancianato en otro lado y a seguir robando. Y deja ahí Spider-Man supuestamente muerto, pero resulta que no. Simplemente perdió sus poderes con el tranquilizante para burros que le pusieron. Ah, ciertamente. Aquí es donde anda sin Spider poderes. Tanto así que el cigarro de la agencia inmobiliaria, del tipo de la agencia inmobiliaria que había rentado la casa de tía May y que no quiere pagar por el desmadre que hizo el inquilino anterior, lo ahoga con su cigarro. Le va a preguntar quién rentó la casa porque lo ojo así. Y cuando le dicen el nombre, que no se menciona aquí quién es, pero él sabe que es el asesino del tío Ben. Vemos una remembranza de todo eso. Me pregunto yo, ¿cuán grave estaba la tía May cuando firmó eso y no dijo, ay, este inquilino como que es el que mató a mi esposo? Está raro. No, es que todo lo hizo un externo, por eso no nunca supo. Ay, siempre saben el nombre de quién renta, no mames. No, porque claro que sí. Cuando tú firmas el contrato no es con la agencia inmobiliaria, el contrato lo firmas con el inquilino. En todo caso, pues es con muy conveniente. Aparte, pues sí. La señora estaba en el hospital, ¿cómo le van a llevar papeles allá? O a leerlos. En todo caso, un Peter sin poderes, pero muy, muy alterado cuando se entera de que es precisamente este tipo el que ha estado. En cierta medida detrás de todo esto y luego involucrando a Misterio tiene esta última confrontación que es muy visceral, muy cercana porque está relacionado con la muerte de tío Ben, que es el génesis de la existencia de Spider-Man como superhéroe y que fue el primer villano contra el que se enfrentó una vez que se enteró que había muerto tío Ben. Entonces, inclusive vamos al mismo almacén o puerto donde lo había capturado la primera vez. Pero como no tiene sus Spider poderes y no va de Spider-Man, sino directamente de Peter, termina siendo secuestrado y maniatado. Bueno, ni maniatado, atado por completo. Sí, y ahí lo que descubrimos que es lo que hay. Supuestamente, en la casa de los Parker hay un tesoro de un gángster muy viejo, el tesoro de no sé qué Malone, no recuerdo el nombre, y eso es lo que el mono está buscando. Por oídas de otros criminales tiene la certeza de que está ahí el tesoro, pero pues no sabe dónde está. Y sorpresa, cuando Spider-Man va para allá, descubrimos que el maleante tiene un rehén y no es nada más y nada menos que la tía May, que no estaba muerta sino de parranda. Como dijeron, estaba muerta, pero la llevaron a la casa de los Parker, donde mejoró considerablemente a viva. Y ahí la tienes. Porque Misterio había hecho algo, no dicen qué había hecho, pero que parecía que estaba muerta, no sé, le inyectó algo, uh-huh, a este saber qué, o usó un prop. Un doble. Una doble, bye, en fin. Es el enfrentamiento, obviamente, entre Spider-Man y este tipo, que es como medio obvio que se trata de la misma persona. De hecho, se lo revela, ¿no? Uh-huh. En algún punto, medio de la pelea, se quita la máscara. Es que, bueno, Spider-Man soy yo, para que tú lo veas, por eso me estoy vengando. Y entra en pánico este tipo porque recuerda lo que en su momento le hizo Spider-Man. Y muy convenientemente, porque no sé qué iba a pasar si este sobrevivía y lo llevaban a la cárcel, también le da un infarto. Le da un infarto fulminante. Exacto, ya van dos que se mueren de la sorpresa. Sí, como lo está siguiendo, está seguro que Spider-Man lo va a matar por lo que le hizo a la familia Parker, a él. Y cae morido. ¿Qué te parece en general este número y toda esta saga que concluye acá? A mí se me hizo bastante predecible. Entiendo la implicación dramática y sobre todo la importancia que tiene la relación de May con, uh-huh, con Spider-Man y cómo lo motiva como héroe. Pero he visto mejores cosas en otras historias. Sí, aquí... fíjate que la historia principal, bueno, lo de Misterio a mí me gusta mucho, es de mis villanos favoritos. Y todo lo que hace, o sea, prácticamente siempre estuvo un paso adelante de Spider-Man. Siempre estuvo para vencerlos, al grado de que lo pudo matar, pero dijo, no, es que ya me gasté todo el dinero, mejor me voy. Y le dejó ahí a su suerte. Y las historias secundarias creo que es de lo mejorcito de estos números. Lo que pasa entre Robbie y Jonah, lo que va a pasar con Jonah. En este número en especial, cómo la tía May como que pierde ese miedo a Spider-Man, porque él le dice, no, soy amigo de su sobrino, me mandó a ayudarla, confía en mí. Porque hasta este tiempo todos sabemos que nomás veía Spider-Man y la señora se moría de miedo. Ajá. Se asustaba, que era un hombre horrible y no sé qué. Y aquí como que empieza a cambiar eso y le da mucho ánimo y esperanza a Peter. Sí, supongo. O sea, como punto de avanzar la historia, sí hay cierto cambio en la actitud de tía May hacia uh-huh, Spider-Man, sí se nota. Pero me dejó con cierto sabor de a poco esta historia, desafortunadamente. Pero bueno, amigos, eso es lo último que vamos a estar leyendo de Amazing. Este número 200, digamos que es la culminación de este arco que había estado sembrado de hace muchísimo tiempo. Y creo que desde el número 180 o incluso antes, cuando sabíamos, uh-huh, quién había rentado la casa. Había tardado bastantísimo en render fruto de eso. Y nos movimos a Espectacular con su número 35, que de hecho es un one-shot. No tiene relación con el resto de la historia. Y que, aunque tiene ciertos detalles bonitos, de hecho, una historia autoconclusiva que pude leerse de manera individual sin tener que estar leyendo el resto. De nuevo, también me deja con un sentido de a poquito. Aquí es Tony Isabella, quien está de escritor invitado y dibujado por Lee Elias y Mike Esposito. Y básicamente es una historia del Mindworm, o de, como me gusta llamarlo, el hámster hidrocefálico. Y que tiene tintes así como historia de Sandman, ¿no? Porque uh-huh, se mezclan poderes psíquicos y un mundo de sueños con la realidad. De hecho, al final del cómic no sabemos si lo que pasó realmente pasó o fue nada más un sueño de Peter compartido con el Mindworm. Pero hay un intento acá como de mostrar la redención de este personaje. No voy a decir un intento, perdón. Al menos ellos piensan que lo lograron. Sí. Pero a mí se me hizo un poco genérica la historia, honestamente. Pero no sé si sí, es un número transitorio. O sea, tenemos el regreso del Mindwalk que está atacando a Spider-Man y a una enfermera. Bueno, descubrimos que es enfermera después, ¿no? O sea, ella se declara como psicólogo, ¿no? Sí, una doctora, porque trae su batita y toda la cosa. Los ataca con ratas gigantes y cosas imposibles. Entonces, Spider-Man, pues, la ayuda y tratan de vencer a la cosa esa que se convierte en Kang, también el de las tortugas ninja. Una masa morfa de tentáculos. Que es como que la imagen mental que tiene de sí mismo el Mindwalk, ¿no? Sí, y básicamente Peter lo vence es con un momento medio Marta, ¿no? Cuando le dice, tus padres debieron haberte criado mejor. Oh, no, mis padres, parece que los había matado y ese es todo. Esa es la causa de todo el trauma del Mindwalk. Sí, con su poder sin querer parece que él mató a sus padres y es el trauma de este villano. Uh-huh. Y todo fue un sueño. Realmente el Mindwalk durante un sueño afectó a Spider-Man inconscientemente, buscando ayuda, incluso a la autora esta, que resulta que era su enfermera, a quien le tenía mucho cariño, pero gracias a eso ya pudo salir de su trauma y ser feliz. Ven, jóvenes, ir a terapia ayuda. Vayan a terapia. O no ir a terapia, sino tener un sueño con Spider-Man ayuda. Tienes que ser un hámster hidrocefálico. Exactamente. Está bien el número, ¿no? Tampoco voy a hablar muy mal de él, porque de hecho tiene unos paneles interesantes. Es en el que aparece Mindwalk con el traje de Spider-Man, para darnos ese sentido, esta palabra que me encanta, onírico y surrealista, está bonito. Uh-huh. En todo caso, nos movemos a este mini arco de dos números sobre Swarm, creo que es un villano viejito de Marvel que sí. Aquí recuperan. Tienes que decirlo así, como la caricatura de Spider-Man y sus asombrosos amigos. Por favor, ilústrame, ilumíname. Ese se llama Enjambre. Dios mío. Así lo traduce. Así sonaba el doblaje. Enjambre. Pero le queda, ¿eh? Está bonito el nombre. Sí. Pues que es la traducción literal de Swarm. Que honestamente, sí, tal cual. Y que honestamente está bien ingenioso lo que es el superhéroe. Es un montón de abejas, es un enjambre, uh-huh. Tal cual que están pegados a un esqueleto radioactivo. Sí. Eso está bien. Este es un villano. Este es un villano que tomó Spider-Man. Creo que aquí lo mencionan de que su primera aparición fue en los Champions. Ese equipo de héroes raros, el de los más raros que ha tenido Marvel, que se acaba de disolver también. Pero han habido varias iteraciones de los Champions, ¿no? Sí, pero no sé, recientemente... He escuchado el nombre en otras veces. Okay, sí, aquí eran dos X-Men. Ajá. Estaba muy loco, eran dos X-Men, Ghost Rider, Hércules, que andaba de novio de la Viuda Negra. Y no me acuerdo quién andaba de novia de justamente de Bobby el Iceman. Sí, eso es uno de esos héroes de Rusia, pero no me acuerdo cómo se llama. No sé, en caso, antes que salieran sí. Del closet. Pero esto empieza con una persecución. Realmente que no entendí para qué. Y nos revelan justamente a unas partes del cast. Justamente de la escuela de posgrado de Peter. Entre ellos está esta secretaria llamada Debra. ¿Cuál es que era el apellido? Se me olvidó. Debra Whitman. Debra Whitman, exactamente. Y algunos de los compañeros. Steve Hopkins es uno de ellos. Está otra vez. Peter Chan, creo que es su nombre. Este compañero que, uh-huh. que el White Dragon había. Coercionado para reclutarlo, exactamente, y conocemos a un interesante personaje. Adelante. Sí, que en estos paneles donde sale lo de este Peter Chan, creo que es mejor historia estos dos cuadros que el número de donde salió todo el asunto del White Dragon. Están mejor explicados. En dos paneles pudieron resumir el 184 y el 185, que eran bien olvidables. Honestamente. Sí, básicamente. Básicamente, en todo caso, pues, conocemos al Dr. Sloan, que por alguna razón se quedó con el con el esqueleto de Fritz von Meyer, que originalmente era el apicultor que se había convertido en enjambre. Es que y aparte es un científico apicultor nazi. Y creó no sé qué, y con las abejas le picaron y lo mataron, pero su esqueleto radiactivo puede juntar abejas para tomar el nombre de enjambre. Exacto, para rehacerse y reconstruirse. De hecho, no se dan cuenta cuando lo reactivan de que metido en uno de los de los ojos del esqueleto había una abejita, y eso era suficiente como para que reviviera. A mí me gusta, o sea, no es que sea supremamente original, pero está interesante que al menos lo hagan con abejas. Toda la idea de enjambre está bien chida, porque sí se convierte en una amenaza importante. Y ahí entre los profesores de la universidad, pues, está el doctor Connors, ¿cómo no? Claro. Y recordamos lo que pasó en la noche de la iguana, de cómo Spider-Man utilizó el chupapoder de lagartos para curar al doctor Connors y quitarle la energía a la iguana. La iguana nocturna. Pero en ese momento, a la iguana nocturna en la noche de la iguana, que es justamente cuando ataca las abejas de enjambre. Está curioso. O sea, a ver, no es que sea la más brillante de las historias, pero se me hizo entretenida, al menos la manera en que se van ocurriendo las cosas. La involucración de Spider-Man también está divertida, porque al fin alguien hace notorio de que en medio de un problema siempre se desaparece Peter Parker, que es un gran cobarde. La compañera que estaba medio enamorada de él, porque todas las mujeres tienen que enamorarse de Peter, obviamente es irresistible. En fin. Uh-huh. Y la naturaleza de Enjambre como villano, que es bien difícil de resolver y de básicamente de vencer, ¿no? Porque la manera en que está constituido lo hace complicado de deshacerse de él. Y más que nada ahorita, en estas épocas, o sea, yo creo que por eso ya no sale, porque ¿cómo puedes dañar a las abejitas que tanto bien le hacen al mundo? O sea, matas enjambre y nos matamos a nosotros también al mismo tiempo. No, sí, qué terrible. Eso creo que es lo que menos le importa a nadie ahí. En todo caso, en el siguiente número, pues, continúa la amenaza. Enjambre lo había resucitado este profesor. Dice Peter que él no puede contra él, que llamen a los Fantastic Four o a los Avengers. Obviamente están ocupados, porque no es su título y no van a salir aquí. Uh-huh. Vuelve Bill Mantlo otra vez a la historia. Esta vez Jim Mooney es quien dibuja. Está interesante cómo hace justamente Peter, o se trata de hacer un escudo para protegerse, pero nos revelan que aparentemente las arañas y las abejas son enemigos mortales, y por eso pueden detectar su arañez las abejas de enjambre, y por eso se ensañan más contra Peter, tanto que lo hacen caer de un piso al otro, pero justo cae en un escritorio y hace una mezcla exactamente parecida a un insecticida como para que las abejas se alejen de él. Bien, sí, conveniente. La repele. Exactamente. Si se repelen y se van y lo dejan todo picado. Uh-huh. Ahí es donde Peter, pues ya todo picado por abejas, como puede, va al baño donde dejó su ropa a cambiarse y ya para salir como Peter Parker. ¡Ay, me picaron! ¡Ayúdenme! Y todos sus compañeros. Y suena de fondo las avispas de Juan Luis Guerra. Sí. Mal chiste. Sé que te encantó. Y lo encuentran y, sí, pues que a todos nos picaron, pero a ti te picaron más que a nadie más. El plan de Enjambre es hacer un panel grandote para sacar un montón de superabejas y así destruir a la humanidad. Bueno, y hacer crecer a su abeja reina hasta tamaños desproporcionados, sí. Para que pueda generar también otras abejas que lo formen y que hagan que su alcance sea mayor. En medio de eso, pues formula el tipo este que por error revivió a Enjambre, formula un mega insecticida. Y deciden pues dárselo precisamente, bueno, no dárselo, se supone que ellos van a ir a entregarlo, pero Peter se queda atrás porque supuestamente tiene mucho miedo y lo mezcla con su fluido de telaraña, y se lleva un frasquito, en fin, él dice, bueno, yo pone el traje. El plan de los compañeros es, hicimos el insecticida, vamos a usarlo nosotros. Uh-huh. Y Peter Parker suena como un cobarde, pero pues lo más lógico, oye, pues háblenle a los cuatro fantásticos, a los Avengers, para que se encarguen de eso, ¿verdad? Y los chavillos, no, ¿cómo? Peter, no seas cobarde, tenemos que hacerlo nosotros. Sí. Ven su error cuando llevan el insecticida ese y las abejas salen y se lo tiran y dicen, ah, Peter tenía razón, no debimos habernos metido nosotros con él. Y está bonito, o sea, la manera en que se involucran, o sea, es una forma muy inteligente de presentarnos al resto del cast, de que no todos dependen de los superhéroes. Está muy uh-huh. bien que admitan que existen otros superhéroes más poderosos que pudieran intervenir aquí, pero por alguna razón no bien explicada, pero al menos es latente, no se enteran los Fantastic Four de esto. Y está bien, o sea, termina siendo Peter el que se enfrenta a Enjambre cubierto de insecticida, como ya nos probaron que funciona para repeler a las abejas. Tenemos este muy bonito panel completo en medio del panal, enfrentándose uh-huh. tanto a Enjambre como a la amiga abeja. En todo caso, ya ni me acuerdo cómo es que lo vence, pero como que le echa un montón de insecticida y logra que las abejas se le despeguen del esqueleto a Enjambre, ¿no? Y, okay. Sí, básicamente hace eso y mata a la super abejota reina. Y si no hay abejota reina, pues las otras abejas se dispersan. ¿Viste que no mataron a las abejitas? Nomás una abejota reina. Nada más una abejota reina. Muy bien, amigos, de ahí nos moveríamos al anual número 13 de Amazing Spider-Man, y luego el primer anual de espectáculo al que están relacionados. No sé si me equivoqué cuando les dije que aquel era el último número de Amazing. Bueno, de la serie regular de Amazing, si es el último número que vamos a comentar. Vamos a comentar el primer anual, o el anual número 13 de Amazing Spider-Man, que básicamente es el retorno de Doctor Octopus. En todo caso, lo que más interesante tiene este número, que era lo que les comentaba al principio del programa, es que John Byrne está como artista invitado, con tintas de Terry Austin, que no sé si es un tintador de confianza o sea, apenas este es un John Byrne muy, muy joven y en sus comienzos. Y esta historia medio misteriosa de espías, traiciones y un goon de Doc Ock que se vuelve, sí, como que, no sé si el MacGuffin, pero sí el personaje medio engranaje o medio palanca de toda la historia. Uh-huh. Se me olvidó el nombre. Es el tipo Ryan... este, lo menciona mucho. Jimbo no sé qué. Jimbo Ryan, sí. Entonces, sí, Jimbo Ryan, como en un prólogo, se enfrenta al que creemos parecer como un detective, un agente de alguna institución gubernamental secreta de Estados Unidos, que termina venciéndolo, lo lanza por la ventana y lo da por muerto. ¡Chan, chan, chan! Pues yo creo que se cayó como 10 pisos. Quedaría que estuviera muerto. Bueno, esa es la idea. En todo caso, descubrimos nuevamente a Doc Ock, y el estilo de Van creo que es lo que más marca acá. Quizá uh-huh. No sea que hay un cambio de estilo porque son los 80, sino que yo asocio mucho el estilo de John Byrne con los 80. De hecho, uh-huh. creo que lo que marca, lo que para mí es un cómic ochentoso de mi poquitísima experiencia leyendo cómics viejos, porque fundamentalmente ha sido esto, El Hombre de Acero y los Fantastic Four, lo que yo he estado leyendo de comiquitos hace mucho tiempo. Pero a mí se me hace tan característico de esa época que siento un cambio de tanto de tono como de historia. Y cuando leemos el siguiente anual de Espectacular, e inclusive los números posteriores, donde hay cierta consecuencia con respecto a eso que nos recordaron de que uh-huh. le chupó los poderes del lagarto Peter al Dr. Connors, yo siento ese cambio de tono, que se vuelve más, entre comillas, adulta la historia, uh-huh. Más oscura, creo que tiene que ver con este cambio de John Byrne, porque sí hay como cierto tono, la manera en que trabaja las sombras le da un tono más noir a la historia, y que empiece con este asesinato y luego con un el estilo con el que dibuja a Doc Ock también es, sí, más oscuro. Muchos contrastes, muchos contrasombras. De hecho, la primera vez que vemos a Peter o a Spider-Man es contra una ventana iluminada, y lo que vemos es su torso en sombras otra vez. Todo eso me recuerda pues, a cómics de Batman de los 80. Un tantito, por supuesto, a Man of Steel, que aunque es más luminoso, el estilo de Your Mind allí también es bastante notorio. Entonces yo sí sentí, en este número sentí como un cambio de época. Este anual a mí se me hace como, a pesar de que el número 200 fue el primer número de los 80, a mí se me hace como la primera evidencia de que hemos hecho un cambio de época o de década. Honestamente se me hace muy temprano, pensaba que lo íbamos a ver mucho más adelante. Pero no sé si tú sentiste lo mismo, no. Soy yo nada más yo que me estoy cayendo a chaqueta mental. Aparte, sí, es que viene un cambio de artistas. O sea, ya lo vimos con Frank Miller. Él está haciendo mucho de eso en Daredevil. En Spider-Man ya lo vimos en un número. Yo creo que aquí esa unión, o a lo mejor guiados por él, por lo que hizo, hace que estos artistas empiecen a hacer algo más sombríos junto con la época. En DC lo vemos con Batman, ¿no? Creo que es con Dennis O'Neill, el que empieza de escritor, que le cambia toda la historia. Dejamos de... después de lo de las crisis, y ya dejamos atrás ese Batman que tomaba leche y comía galletitas. Y ya no es el Batman. Ahora, no es el Batman de la serie de live action, muy setentosa, se vuelve más serio. Se vuelve más serio con los guiones de Dennis O'Neill y los artistas que entran, como Jim Aparo, el mismo Frank Miller. Aquí en Marvel, pues John Byrne hace lo suyo. Los Cuatro Fantásticos no es un título tan sombrío como otros, porque pues, ellos son investigadores, son arqueólogos de lo desconocido, por así decirlo. Pero sí, la época empieza a guiar a todos los héroes hacia algo más adulto. En Spider-Man lo vamos a ver también, y lo vamos a ver mucho con las historias que vienen. Grandes historias de la época se dan en esta época, en esta década de Spider-Man. Y sí veo lo que mencionas de John Byrne, como para empezar que matan a alguien en los primeros números. Exacto. Y que hay y también que hay un agente del gobierno que le pide a que intervenga a Spider-Man y que le revela que él sabe que Peter Parker es Spider-Man, sin darle su nombre y sin nada. Es bastante, quizá el salto lógico que hay que dar acá es que Peter confíe inmediatamente en él, lo cual se te hace sospechoso y ridículo, más al final del número te explican o tratan de explicarte por qué, y esa revelación, que es verdaderamente pendeja, no es nada del otro mundo, a mí se me hizo interesante porque ese twist, al menos no que yo recuerde, no lo había visto yo en Spider-Man. Que tendía a ser una serie más infantil, pero aquí empieza a ser como que juegos con temas más modernos. Tanto es así que tenemos, al menos que yo recuerde por primera vez, es Peter quien asume otro alter ego, aunque sigue llamándose Kid Parker ahora, pero se las da como de matón que utilizando los poderes de Spider-Man logra infiltrarse en la banda de Jimbo Kelly, de traidor a Doc Ock, que luego descubrimos que le robó unos planos a Doc Ock, y que se parece mucho a este alter ego que también a veces utiliza Bruce Wayne cuando no puede ser Batman, pero quiere hacer labores de espía, que se me olvidó el nombre. Estos días fue Francisco, hace como un año Francisco me lo explicó. ¿Cómo se llama el alter ego de Bruce Wayne? Que, madre mía. ¿Quién, Matches? Matches Malone, ¿no? Sí, es Matches Malone. El macho malón de Peter. Sí, porque además se deja una barba como de 3 días, un peinado más salvaje y rebelde. Y usa lentes de sol durante la noche. Exactamente. Entonces todo eso lo hace un maleante. En todo caso, también esto, ¿no? Que le van a dar un tiro en la cabeza a un policía y lo rescata a Peter es utilizando el lanzarañas y haciéndolo tropezar para que la va, para que se golpee la cabeza. O sea, le sigue haciendo daño al policía, pero para que crea Jimbo que logró dispararle, ¿no? Uh-huh. Eso es, a ver, que pudieras haber visto un disparo directo a la cabeza contra un policía, eso es algo que no veías en, uh-huh. antes en Spider-Man. O sea, esa idea, de nuevo, no es nada particularmente innovador, no creo que estamos descubriendo el hilo negro, pero sí es un tonito más adulto que al menos a mí me llamó la atención. Sí, porque ahí habías mencionado en los números anteriores donde robaron un camión y ¿qué le hicieron al guardia? Pues lo durmieron y se lo pusieron allá a un lado ahí y duérmete, bebé. No a un lado allí, o sea, imagínate tú lo paternal que era que literal se lo puso en el regazo. Sí. O sea, así cuidaban los criminales a sus víctimas. Uh-huh. Aquí es tiro en la cabeza. Sí, y de la misma manera en que refleja... buscando a Jimbo Ryan, o sea, la manera en que tortura a este poco de gente, ese panel uh-huh. está precioso. Porque es este perfil completamente en rojo de Doc Ock y son los tentáculos los que separan los paneles. Eso es precisamente la maestría de John Byrne, ¿no? Como marca época y como uh-huh. Se convierte en engranaje del cambio de estilo y de la modernización uh-huh. de los cómics. De superhéroes, sí, al menos. Y él es el que descubre a Peter porque pues, obviamente lo conoce, conoce a Peter Parker y le dice, Parker, de seguro el periódico te mandó aquí. Y los golpea a todos y se lleva a Jimbo y los secuaces, es un espía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a matarlo? Nah, ahí déjalo. Vamos a echarlo al agua y que se muera. ¿Y qué hacen aquí? Pasa muy desapercibido porque es apenas un comentario de Doc Ock, pero a mí se me hizo descorazonador. Espero que esté mintiendo. Pero hacen canon algo que yo pensaba era lo contrario. ¿A qué me refiero a eso? Le dicen, Parker, no te veía desde que fingí que estaba enamorado de tu tía para hacerme de sus riquezas porque ya había heredado una mina de plutonio o algo así. Uh-huh. Pero lo que nos habían hecho entender, o al menos así lo había captado yo, así lo recuerdo, o sea, fue hace varios números, así que puede ser que mi memoria me esté fallando, era que Doc Ock sí estaba verdaderamente enamorado de la tía May. O sea, sí había malas intenciones en un principio de parte de él, pero sí había sentido algo verdadero por ella, ¿no? Pero aquí, al menos lo que le dice a Peter Parker, puede ser que también esté mintiendo, porque bueno, es Doc Ock. Sabemos que no precisamente la honestidad, y sobre todo con respecto a sus intenciones, es algo que él practique. Pero queda claro que siempre había utilizado a tía May, de que se había casado solo por interés. Bueno, pero es que también en ese lugar lleno de villanos y tratando de verse mal, ni modo que diga, Peter, muchacho, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu tía? ¿Sigue tan fogosa como siempre? Pues no. O sea, obviamente va a decir, sí, era parte de mi plan. Que sí era parte de su plan que se casara con ella, pero no quiere decir que no tenga sentimientos por la adorable tía May. Pero le dice que es una tonta, que si lo viera aquí le va a dar otro infarto, y que la última vez que te vi fue cuando me dañaste mis planes, cuando traté de defraudarla. Pero le dice tonto a él, no a la tía May. No, a ella. La vieja tonta de tu tía tendría un ataque del corazón, un infarto, si te viera aquí. Es lo mismo. Quiere verse malote, pero todos sabemos que ama a la tía May. Y si quieren que se vea todo bien malote, pues véanle el estilo del corte de pelo y el rostro de Peter Parker cuando sale del agua y lo rescata este agente del gobierno, que no nos ha dicho su nombre. Ahí es donde se ve lo más ochentoso y lo más cambiado de estilo. Me gusta mucho cómo retrata los tentáculos de Doc Ock, John Byrne. De hecho, las peleas se hacen interesantísimas. Y pasa algo tan bien que, de nuevo, denota este cambio de época, que es que en medio de la pelea, Peter le arranca uno de los tentáculos a Doc Ock. Uh-huh. Algo impensable. Sí, esta pelea es muy buena, o sea... Sí, es como de las que nos dio Romita en su época, Rosandro, Sí, pero pero creo que Jormay lo lleva a otro nivel. La hace aún más descarnada, más cinemática. La manera en que retrata la distancia entre los tentáculos de Doc Ock y el alcance que pueden llegar a tener utilizando el espacio de los paneles, a mí se me hizo sumamente creativa. Y hay un momento en particular cuando se tropieza Jimbo precisamente y va a rescatarlo Peter, que es verdaderamente genial. Fundamentalmente nosotros seguimos la acción viendo a Peter desplegar una telaraña que de hecho la vemos a medio camino antes de que se pegue a uno de los extremos del edificio, y lo vemos básicamente pendular para rescatar a Jimbo y volver hacia arriba. Y aunque los cuadros de diálogo, las burbujas de diálogo te ayudan a seguir la acción, es el movimiento de Spider-Man, ese péndulo, lo que te hace saber cómo tienes que leerlo y cómo tienes que seguirlo. La división entre los espacios, entre paneles, es lo que te da la idea de cómo se va moviendo, cómo va el movimiento. Pero cuando lo ves de lejos y lo ves todo en la página, es el mismo dibujo, es estático la presencia del edificio. Todo está verdaderamente genial. Este para mí es el panel que marca esa diferencia. O sea, ya aquí, a pesar de que seguimos sufriendo de verborrea, creo que es la modernización como tal de Spider-Man, al menos así la siento yo. Sí, es algo muy dinámico la página, o sea, no necesitas esas clásicas flechitas que te indicaban, oye, síguete a este cuadro, luego a este, no. Uh-huh. Aquí, como dices, la misma acción te dice qué leer y cómo leerlo, porque es algo muy, muy intuitivo, no hay otra forma. Sí, sí. Lo ves y tu cerebro dice, ah, voy a leer aquí, porque es el movimiento. Sigues el movimiento como si existiera en estos paneles estáticos. Y es muy bueno, sí. Ciertamente sí es muy bueno, sí es muy, muy agradable a la vista. Y muy fácil y entendible. No es algo muy complicado. Es un elemento muy, muy bueno que te habla de la gran calidad de artista que tiene John Byrne. Sí, exactamente, de retratar acción de manera creativa, de manera, sí, esto es genial, honestamente. Yo no lo he visto en otros cómics de la época, y nada, o sea, te habla de precisamente por qué John Byrne es considerado tan, tan importante y tan rompedor como artista, ¿no? Sí. Como marcador de épocas. En todo caso, el epílogo está bien interesante, que es la gran revelación. Resulta que al agente que supuestamente había matado en el prólogo de la serie es el que había estado hablando con Peter Parker. No sabemos si es porque es un fantasma, no sabemos si es porque se está haciendo el muerto. Su familia, de hecho, lo enterró y todo, y estaba llorando su pérdida. Uh-huh. Pero quizá lo que él estaba buscando era que descartaran esa opción del suicidio, porque nos habían hecho entender que el seguro de vida no lo iba a poder cobrar su viuda y su hijo si él se había suicidado. Quizá también por eso lo hizo, para que pudieran quedarse relativamente tranquilos con ese dinero. O verdaderamente un fantasma. Y por eso sabía la identidad de Peter. Sí, yo me voy por la opción de que era un fantasma. O sea, convenientemente siempre estaba donde se requería. Incluso el mismo Jimbo, al verlo, no lo podía creer. O sea, esa es la razón por la que salió corriendo, que casi se cayó. Y pues es una historia linda, con un final feliz. La viuda, pues sí, va a llorar la muerte de su esposo, pero ya está feliz, un poco misterioso, más tranquila. Feliz misterioso, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, como one shot está bastante bien ejecutada. Y bueno, de hecho, no solo bien ejecutada, de hecho, diría excelentemente ejecutada, porque tienes unos cuantos paneles de John Byrne que no mames. Geniales. Sí. Luego, como todo buen anual, tenemos varias páginas con ¿cómo se llaman estos? Splash Pages, hablándonos de Pin-ups. Pin-ups, exactamente, tienes razón, disculpa. Pin-ups, con una galería de algunos de los más famosos villanos de Spider-Man, y también de los más queridos de los más pendejos, como es el Hombre Meados. Después tenemos a nada más y nada menos que el Meteor Man, que a mí se me olvidó por completo este señor, pero va a volver dentro de poco, por eso nos los están presentando. Rhino, que al menos por acá me dio mucha curiosidad, me pareció muy gracioso que tiene muchas más apariciones en Hulk que siquiera en Spider-Man, hasta ahora apareció dos veces en Spider-Man, nada más, números 41 y 43. Estamos hablando, wow, 160 números sin aparecer. Y nos hablan, pero que imagino que va a volver, porque por algo lo están presentando, por algo si presentan al Meteor Man, que a nadie le importa, pues Rhino, que sí, obviamente mucho más importante, va a volver. El Masturbador Gigante o Shocker, Kingpin, que ha aparecido bastantes más veces. Y aquí donde ves, Kingpin hasta ahora, yo pensaba que iba a leer Daredevil en alguna aparición de Daredevil en Kingpin, porque es difícil no asociar a Daredevil sin asociarlo con Wilson Fisk. Y hasta ahora, parece que no tiene apariciones en Daredevil. Es decir que Kingpin fue villano de Spider-Man por muchísimo tiempo. E imagino que es en esta época, en los 80, no sé si precisamente Frank Miller fue el que lo utilizó como villano de Daredevil, hasta el punto que mucha gente olvida que es originalmente un villano de Spider-Man, y todos pensamos que es el, está tan asociado a Daredevil que para mí es como diferenciar al Lex Luthor de Superman o al Joker de Batman. Para mí Kingpin va con Daredevil. Así sí, como Doc Ock va con Spider-Man, ¿no? Pero no, resulta que Kingpin hasta ahora no ha sido utilizado en Daredevil. No, sí, es que recordemos los villanos de, o sea, el universo Marvel en esta época era lo que tenía, todos vivían en Nueva York, entonces todos se pasaban a sus villanos como si nada, por eso el Rhino aparece tanto en Hulk, aquí el mismo Kingpin apareció en el Capitán América, que fue la parte donde se petateó otra vez su hijo, que dio pie a los eventos de aquí del Amazing, donde le chupan el mojo a Spider-Man. Y el Kingpin sí es uno de esos casos donde Frank Miller en su época lo volvió villano del Daredevil. Y incluso hay unos paneles de, no me acuerdo qué número, donde estaba el Spider-Man platicando con Daredevil y le dice, oye, ¿el Kingpin es villano tuyo o es villano mío? Y el Daredevil dice, pues mira, creo que me ha tratado de matar más veces a mí de las que ha tratado de tratar de matar a ti, así que creo que es mío. Ah, no, pues sí, tienes razón. Básicamente se reclaman los villanos como exnovios. Por ejemplo, el otro ejemplo que vamos a ver también a futuro es el Sandman, que es villano de origen de Spider-Man, pero durante los 70s estuvo mucho con los cuatro horrendos, villanos de los cuatro fantásticos. Ok, es cierto, los cuatro horrendos. Nos recuerdan a Silverman y a Marco. Yo pensaba que Silverman lo había matado el tipo este de luz, pero como que no. Y Silverman ha aparecido más en Daredevil que Kingpin, en el sentido que Kingpin no apareció ni una vez en Daredevil. Prowler nuevamente, teníamos rato sin verlo, que realmente no es un supervillano, de hecho te lo aclaran. Y el favorito de Spider-Game es Kangaroo, que tiene buen rato sin salir. El gran canguro. En todo caso, está muy bonito estas últimas páginas. No me dice quién las dibujó. Pudiera sospechar yo de Sal Buscema por el estilo. Del apartamento de Peter, que realmente es bien chiquitito, porque de hecho la cama y todo están en la misma sala. Tiene el closet y todo allí en medio. Sí, un sofacama exactamente de su pad. De hecho, te dan la dirección y todo por si quieres ir. Un plano de oficinas, tanto del Daily Bugle como el Daily Globe, porque está trabajando en el Daily Globe, Peter. Y de la universidad, donde nos hablan pues precisamente de Marcy Kane, del Dr. Kurt Connors y Morgan Sloan, que serían como que los compañeros de posgrado de Peter. Y también de Deborah Whitman como la secretaria, que aquí la pintan un poquito más ancianita, ¿no? Al menos con el pelo. No es rubia, ¿no? No tiene ese peinado platinado que le llama. Y ahí se ve también una foto de Flash con Shashana, que te digo que aparecen juntos, o sea, ya despéguense tantito. Bueno, pero eso no me suena algo bueno. Ya. ¿Qué vendrá en un futuro? Ya me estás spoileando. En todo caso. Nos vamos al primer anual de espectáculo de espectacular Spider-Man, que continúa la historia del anual de Amazing, porque tenías que comprar los dos cómics al mismo tiempo. También 75 centavos arruinaron en ese momento a los pobres niños que compraban esto. Y acá no es la modernización tan grande o tan radical que yo sentí cuando leí los números, el número dibujado por John Byrne. Pero se trata de Rick Buckler, que ha estado dibujando, si mal no recuerdo, los Fantastic Four. Y que también tiene un estilo más rompedor o más moderno que el que quizá le hemos visto a Kit Pollard en sus números regulares. Continúa la historia, pero honestamente palidece este número en comparación con el anterior. En todo caso, lo que lo hace interesante es estas muestras de dolor de parte del Doc Ock, porque nos revelan a su vez también que sí siente a los brazos como parte de su uh-huh. organismo, como una relación simbiótica que hay entre ellos y él, y que además nos revelan algo que ya medio sabíamos, que es que tienen conciencia los brazos. Y son como sí. una especie de parásito que en cierta medida es lo que afecta al Dr. Otto Octavius y que lo hace el desquiciado que es. Una idea que también en su momento pues acompañó a cuando Alfred Molina lo interpretó, al menos las dos veces que lo hemos visto hasta ahora en el cine. Uh-huh. Sí, algo que Sam Raimi volvió a utilizar. Y es, uh-huh. o sea, sabíamos que el Dr. Octopus los podía controlar, pero no sabíamos qué tan vivos, por así decirlo, entre comillas, estaban los tentáculos. Porque hay unos números pasados donde se los quitaron y recordemos que los controla y los hace que vayan hacia él. Aquí vemos al Dr. Octopus bien mamey, que ya les revela que ya no son moraditos, ya son goldencitos, están doraditos. Que sí, tienen una especie de... son sentientes. Y esta escena del ojo llorando de... que se va a vengar de Spider-Man por todo lo que le hizo. Se me hace muy, muy interesante. Y esto es lo que hace un gran villano de Spider-Man, el Dr. Octopus, aparte de sus múltiples apariciones, porque creo que es de los villanos que más ha aparecido a lo largo de todos estos años, que tiene varias capas. Le han hecho muchas capas. Ya no es como un simple científico loco, ya no es solo un gángster. Ya es un villano tal cual, súper villano. Y que tiene un cierto origen trágico que puedes entender su sufrimiento en cierta medida. Quizá algunos puedan identificarse con algunas de sus luchas, que lo hace multifacético, multidimensional, como tú estás hablando, y que creo que solamente se le compara precisamente al Duende Verde. Por algo son los dos villanos más con los que asocias más inmediatamente a Spider-Man cuando quieres hablar de sus archienemigos, ¿no? En todo caso, Kurt Connor es otro, como el Hombre Lagarto, que también lo vamos a ver acá dentro de muy poco. En todo caso, Peter, el vaso que le arrancó a Doc Ock fue y lo buscó, y va a ir a analizarlo en su laboratorio de bioquímica, porque obviamente un brazo mecánico y electrónico allí es donde debe investigarlo. El brazo se vuelve loco, le entra putazos, de hecho logra escaparse como si fuera una anaconda, una serpiente gigantesca, eso está bien gracioso. Y Peter decide, le parece buena idea, pegarle un rastreador, pero como se trata del brazo de Doc Ock, el rastreador es rojo, brillante y tiene la forma de una telaraña, perdón, de una araña, o de la garrapatita que tiene en la espalda. Al fin hay cierta, yo me estaba quejando de esto desde siempre, desde que el mismo Ditko inventó al rastreador de arácnido, de que era muy fácil darse cuenta de que era un rastreador de él, y de hecho le tiende una trampa a Doc Ock porque no lo lleva o no termina el brazo en la guarida que ya sabemos que tiene en el subway de Nueva York, sino que termina en el East River en medio de un tanquero abandonado, ¿no? También descubrimos que se trata de todo un scheme de parte de Doc Ock, que se iba a robar un submarino nuclear. Es bastante pendejo que quería matar dos tigritos o dos pájaros de un tiro. Y se enfrentan y se pelean, pero también es súper conveniente de que allí mismo era donde iba a hacer su plan malvado Doc Ock ese mismo día, para que le dé chance a Peter de detenerlo. Sí, es que bien pudo haberlo mandado al otro lado de la ciudad, pero no, quiere... es uno de los problemas del... Está muy caro los Uber, está muy caro los Uber. Sí, pero aparte que es su... el tipo es demasiado egocéntrico, es un problema mayor, porque piensa que puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Matar a Spider-Man y aparte apoderarse del submarino nuclear, que no sé para qué, si él tiene el suyo propio, pero yo creo que el otro es más potente. Y aquí, o sea, es tan soberbio que lo avienta al agua después de vencerlo, y sí, ya, con eso se va a morir, ya no necesito hacer nada más. Vámonos a lo que sigue. Ay, sí, era que Doc Ock sufre precisamente de eso, esa es su gran, ciertamente su gran debilidad. Y poco más que decir, o sea, en todo caso, el submarino de nuestro querido Doc Ock está bastante interesante. Bueno, uh-huh. Intenta robarse al submarino nuclear. Está uh-huh. bastante bobo una vez que descubre sus planes, cómo justamente Peter logra vencerlo. No es nada del otro mundo. En todo caso, están atravesados los militares. Tiene que deshacerse de ellos sin hacerles daño. Peter es clásico que hemos visto ya con policías, solamente que en este caso se trata de la gente de la Marina. Y la manera en que vence a Doc Ock, que está muy pendeja, porque básicamente abre el submarino y deja que se le meta agua. Sí, o sea, deja que se le meta agua. Y solo sale él y deja a todos ahí a su muerte. A los goons, al Doctor Octopus. Niños, sí. Eso de que los superhéroes no matan no es tan cierto. O sea, no matan, sí, simplemente no dejan vivir. No salvan a alguien, exactamente, porque si es poco creíble con lo que nos ha mostrado acerca de la nobleza de Peter, que inclusive trató de salvar al Jimbo Ryan justamente en el número anterior, uh-huh. que deje morir a ese montón de gente, porque es toda la banda de Doc Ock y el mismísimo Doc Ock. En todo caso, por el único que se preocupa es por él, pero lo ve resurgir, salir a la superficie, más había quedado atorado uno de sus brazos. Y aunque había tenido la fuerza suficiente Peter para arrancárselo, un submarino nuclear de varias toneladas cayendo al fondo del río no fue suficiente para arrancarle ese otro brazo. Bien interesante eso y poco creíble, pero bueno. Se hunde al fondo del río nuestro querido Doc Ock y otra vez lo vamos a dar por muerto. Tenemos tres números con la presencia de Morbius, luego un nuevo personaje y luego un tercer nuevo personaje, que yo puedo resumir estos números de espectáculo 38, 39, 40 como poco interesantes, perdibles, y que lo único que tienen de notorio es el hecho de que Romita Jr. hace su debut como artista completo. Pero no sé si queríamos hablar un poquito de la historia, pero es la vuelta de Morbius como lo que es una excusa para poder narrarnos otra historia. Más tenemos también la revelación o quizás lo que pase aquí interesante con respecto a Morbius es que finalmente logra curarse al chuparle la sangre a Peter. Sí, ahí vemos cómo Morbius persigue a los niños de Stranger Things en sus bicis y chupa a una joven. Vemos un poco más de la vida de Peter, que está relativamente raro porque regresa al diario El Globo, entrega algunas fotos, le va bien, le dan un cheque adicional con un bono, pero en el laboratorio con sus compañeros algo pasa porque está muy desesperado de la nada. Siente que está se supone que está como una especie de tutor. No está estudiando porque ya se graduó. Pero debería tener sus clases de posgrado, ¿no? Al menos no le hemos visto asistir a las clases de posgrado como tal, pero digamos que tiene otras labores como teacher assistant o como estudiante de posgrado como tal. En todo caso, uno de sus compañeros lo invitan a una fiesta de Halloween. Y en la fiesta llegan él y Peter Chan vestidos normales y resulta que era una fiesta de disfraces. Y muy convenientemente el disfraz del compañero que los invitó, que resulta ser el hijo de un senador estatal de allá de Nueva York, va muy de la mano como del ataque medio psicótico que le da cuando ven a Morbius atacar la fiesta, ¿no? Sí, porque lleva a Marcy, la nueva compañera, que es como la proto-Gwen. ¿Te acuerdas cómo Gwen Stacy era así de...? Así que odiaba a Peter, pero sí, del amor a Dios, Dios solo un paso. Y rubia, además. Y rubia, o sea. Esta parece que es otra Gwen, pero viva, por lo menos. En eso ya le ganó la otra. Y como el Morbius se la quiere chupar, Peter lo ve y aparece para detenerlo. Me encanta cómo Peter Chan también se mete a la pelea, porque se supone que él tiene sus poderes súper... Es artista marcial. Obviamente como artista marcial pues tienes que saber pelear y vencer villanos, pero se da cuenta que el vampiro viviente es mucho para él. Y me encanta que lo está ahorcando y le dibujan la lengua afuera, por si no te quedó claro. Y en ridículo que se ve. En todo caso, putazos entre Morbius. Bastante sencillo como Morbius logra noquear a Peter y le levanta la mascarilla lo suficiente como para ir a chuparle la sangre. Parece que le va a quedar un besote, pero no. Y es una combinación, ahora lo vi. No es solo que le chupa la sangre a Peter, sino que le cae un rayo. Sí. Es como que la combinación de las dos cosas hace que se cure. Sí, o sea, dos tres químicos más por ahí durante ese proceso y adquiere la Speed Force también, ¿eh? Exactamente. Un poquito le faltó para volverse Flash. En todo caso, toda esta serie es de preludio para que veamos a este compañero de Peter Chip, algo se me olvidó el nombre, que se va a convertir en este hombre esquizoide, que no sé cuán importante sea como villano, pero que tiene unos superpoderes cuasi mutantes que increíbles, que puede hacer realidad sus fantasías casi mental, de manera mágica. Uh-huh. Tiene un poder mental muy, muy, muy difícil de combatir, pero que a pesar de lo que nos muestran, es fácil cómo se deshace de él Peter Parker, y que nos da una explicación también por qué ha estado tan irascible Peter, que era lo que les comentaba en su momento. Parece que había chupado los poderes del lagarto cuando utilizó ese rayo deslagartizador en su momento para salvar a Connors y a la iguana nocturna, y que eso es lo que lo tiene así todo vuelto loquito, porque básicamente se está convirtiendo en Lizard, ¿no? Sí. Pequeña introducción acá acerca de Electro yendo a hablar con los Cuatro Terribles, este equipo de villanos contra los Cuatro Fantásticos, pero solamente esto es preludio, ¿no? Uh-huh. Sí, y todos ya los compañeros de Peter hacen un recuento de lo que pasó, ven a Peter iracundo y cómo el hombre psicótico, ¿cómo se traducirá? El hombre esquizoide, podría decir, no sé. El hombre es esquizofrénico. No sé, el mono ese puede hacer prácticamente realidad lo que piensa. Tiene esos poderes mentales de que... Sí, pero eso es poderosísimo, porque ni Charles Xavier ni Jean Grey tienen tamaños poderes. No, o sea, no pueden hacer cosas, o sea, tangibles sus pensamientos. O sea, básicamente es eso, hace tangibles sus pensamientos. Uh-huh. Puede imaginarse una piña de 2 metros y va a aparecer ahí. Imagínate, los papás... Es muy gracioso cuando nos cuenta su historia, porque aparentemente desde niño podía hacer esto, no hay una razón verdadera desde bebé, pero cuando lo dibujan como bebé, literal es la cara de él mismo con un pañal gigante, bien feo que se ve ese bebé. No ha visto un bebé en su vida, quien sea que dibujó esto. Y aparte, ¿cómo? O sea, ese bebé va a tener como 1 o 2 años, 1 año o algo así, porque está... No, tiene como 5 años y aún usa pañal. Cañón. Bueno, total. 5 años con cara de 35. Es un bebé no consciente de dónde va a tener la idea de un martillo, o sea, a ese nivel. Pues sí. No, así no funciona. Mientras eso popó en los pañales. Ese no es el peor de los males. El mono ese total. ¿Y cómo lo vence Spider-Man? Pues básicamente le da una cachetada. Se acerca de, pero... Luego se pasa de eso, le dicen que es un enfermo mental, que necesita ayuda, y en vez de mostrar la compasión que esperarías de Spider-Man, lo que ha demostrado en muchas otras oportunidades, continúa golpeándolo de manera desesperada, porque está muy cerca el cambio que teme Connors, y que finalmente sucede, y que tenemos a nada más y nada menos que al Spider-Lizard. Que como idea, a mí se me hizo bien divertida, básicamente es el hombre lagarto, pero Peter Parker. Y queda muy bien el diseño, porque revienta el traje de Spider-Man, el lagarto, así como revienta y rompe la bata del Dr. Connors. Y eso es lo que tenemos en este último número, que es el número 40 de espectáculo, el último que vamos a estar reseñando acá. Que que nada, la portada nos dice, ¿no? Comenzar como un hombre y terminar como un monstruo. Y es todo, es la persecución de Connors contra el Spider-Lizard, que me encantaría tener una figura del Spider-Lizard, la estoy buscando en Amazon y no existen, al menos no en esa página, pero sería genial. Pero tiene una aparición muy breve porque es nada más en este número, y lo vemos que aún sigue combatiendo el crimen, pero con métodos bastante más terribles que los que nunca utilizaría Spider-Man, aunque no mata a nadie. Y lo que me gustó aquí de este número es que no es Peter quien salva el día, de hecho hay que salvar a Peter. Peter está perdido en la conciencia del Spider-Lizard, así como en su caso en su momento le pasa a Connors. Y es precisamente Connors quien salva el día, porque ¿quién más va a hacerlo? Peter ni siquiera está consciente de lo que está pasando. Sí, el Peter está en un estadio más bestial que el lagarto. El lagarto de Connors medianamente tenía conciencia. Pero sobre todo en sus últimas apariciones, pero se parece mucho al primer lagarto, el que vimos dibujado por Ditko hace millones de años. Sí, que no tenía tanta... de plano no tiene... La conciencia humana está muy, muy relegada. O sea, al tal grado que ya ni siquiera puede hablar. Y luego, imagínate si el lagarto era peligroso, era fuerte y bestial, y Spider-Man apenas puede con él, ahora con los poderes de proporcionales de una araña. Exactamente. Por eso incluso la Guardia Nacional Americana tiene que intervenir. Lo atacan como si fuera el mismísimo Hulk, disparando ahí en medio de las calles. El Peter se va a las cloacas donde el Connors lo encuentra, que le tira el brebaje que le tiene que hacer, pero como buen científico hizo más de uno, como siempre tiene que ser. Y en lo que lo agarra al lagarto araña distraído, pues le avienta el líquido en la boca para que se lo tome. Sí, porque tú piensas que, de hecho, hace una pausa, de hecho, antes de atacarlo, hace una pausa el hombre, el Spider-Lizard, decide no matar a Connors porque lo tenía a su merced, lo puede haber partido en dos o le hubiese roto la espalda estilo Bane a Batman. Pero hay como que un pequeño destello de conciencia. Que es lo que le da esperanza a Connors de que hay algo aún queda algo de Spider-Man acá. Y sí, exacto, se le lanza por la espalda y le da el vial con el suero antilagarto que había construido. Está muy gracioso que justo cuando está revirtiéndose la transformación, Peter logra cubrir su rostro para que no lo reconozca Connors, porque ahora trabajan juntos en la universidad Peter Parker y él. Uh-huh. Y se coloca telaraña para cubrir su rostro para que no lo vea Connors, pero la burbuja que había creado con Misterio en el número 200, aquí se le olvidó, porque se la pudo haber hecho a Connors para que no se ahogara, porque empieza a llenarse de agua la cloaca donde están encerrados, porque es el método que se le ocurre a la guardia para poder vencer al Spider Lagarto, ¿no? Sí, es echar agua hasta que... Pero bueno, como ya se le acabó la telaraña, pues salen de ahí. Spider-Man, Peter, le da besos, respiración de boca a boca al lagarto para que... Súper sexy. Para que no se ahogue, lo salva y todos felices y contentos se van a celebrar un nuevo día. Y vemos una página final donde vemos a los nuevos cuatro horrendos con el Electro. Que no entiendo por qué se le pone tú por tú si se supone que el Wizard es el líder, ¿no? Y es un genio, no al nivel de Reed Richards, pero bastante, bastante inteligente. Bueno, más inteligente que Electro se supone que es, ¿no? Pero eso en su momento lo comentaremos, pero sí hace un poquito de ruido, ¿no? En todo caso, amigos, acabamos de reseñar nada más y nada menos que 13 números. Un programa un poquito extra largo, pero teníamos que hacer este catch-up. Sobre todo porque los últimos tres estaban bien pendejos. En todo caso, lo de Spider-Lizard estaba gracioso como idea y divertido. Pero con eso cerramos, nos quedamos en Espectacular número 40 y en Amazing 200. El próximo programa, en teoría, nos correspondería leer a quienes, por alguna, si existe alguien que por casualidad nos está acompañando en la lectura, sería el Amazing desde el 201 hasta el 205 y el Espectacular del 41 al 43, tal cual eso es lo que vamos a estar leyendo. Bastante corto va a ser el próximo programa, eso sí. Pero ya entramos de lleno a la década de los 80. Solamente nueve numeritos que vamos a estar leyendo y que sigue estando Mark Wolfram en el título. al menos el de Amazing, y, pero en Espectacular sí hay un montón de gente invitada que en su momento esté comentarios. Entonces, bien, bien interesante esto. Ah, de hecho vamos a tratar a los Fantastic Four a leer el número 218, por cierto. Vamos a leer otra serie porque es necesario. Dado la presencia de los Frightful Four, creo que era inevitable que eso pasara. Sí. Entonces, en líneas generales, estos números, el que más me gustó obviamente fue el anual donde participó John Byrne. De hecho, me parece que destaca muchísimo entre los otros que leímos. Es por mucho el mejor. Toda la saga que termina en el número 200 de Amazing se me hizo algo flojo al final o muy prolongado. O quizá yo ya estoy cansado de la tía May muriéndose como motivador de Peter, probablemente. Bueno, si estoy cansado a estas alturas, todo lo que me falta, pues quién sabe. Pero al menos siento que ya siento una renovación. Siento que ha pasado una nueva época. Sería como la conclusión de este programa. A partir de ahorita las historias van a ser, vamos a seguir con alguna que otra historia sosa, eso no nos vamos a poder quitar, es inevitable, Ajá. Pero si vemos ese cambio, o sea, vamos a entrar a una época donde vamos a ver esos personajes secundarios que tienen su razón de estar ahí, tanto Debra Whitman, como ya había mencionado con la capitana Jean de Wolf, que ha aparecido brevemente hace unos 2-3 programas que hablamos de ella. Sí, hace bastante tiempo, sí. Sí, pero va a volver a regresar. La gata negra, o sea, vamos a ver ese cómo se vuelve un apoyo muy importante para Spider-Man en esta época. Ok. Vamos a ver cambios de secundarios, o sea, ya lo estamos viendo. Cambios de status quo, o sea, la vida de Peter ahora en el Daily Globe, un poco menos de Jonah y el Clarín. Ay, menos mal. Sí, muchos de esos secundarios se mueven a otras líneas. O sea, ya platiqué que cuando leí el Miss Marvel, como había gente del Clarín ahí, incluso la misma Mary Jane. Pero sí, vienen cambios y cosas muy interesantes. En esta década vienen algunas de las consideradas las mejores historias de Spider-Man jamás escritas. Sí, sí, vamos a tener oportunidad de, al menos estamos preparando el orden de lectura para los próximos 10 programas aproximadamente, y sí, en algún momento se atraviesa Secret Wars. Sí. Hay que leerla por completo, al menos así aparece en el orden de lectura oficial. Eso se me hizo bastante divertido porque de hecho tengo Secret Wars, que la compré en una versión de lujo preciosa que publicó Televisa antes de morir. Y sí, nos toca dentro de un buen tiempo, digamos, si seguimos en frecuencia semanal, llegaríamos a Kraven's Last Hunt por allí en el 85-86, pero es la época de Mateis, o al menos creo que empieza. Entonces sí, sí pinta, creo que si mantenemos cierta frecuencia, puede ser que hasta este mismo año lleguemos, no lo sé, no lo prometo. Hemos tenido épocas de como ahorita que hemos grabado 4 programas prácticamente uno detrás del otro, y después capaz que se nos atraviesa la vida y nos perdemos por 2 meses. Sí. Pero aquí continuaremos el futuro se presenta bastante promisorio en historias que inclusive se consideran clásicos. Yo estoy bastante entusiasmado precisamente por esos dos arcos que sí falta un montón, porque Secret War fue en el 86. Entonces estamos ahorita apenas comenzando 1980, e inclusive vamos a tener una tercera serie que tenemos que conversar, Spider-Man y yo, a ver si vale la pena también reseñarla, porque por ejemplo todo lo que ha sido Marvel Team Up lo hemos saltado, a menos de que hagan referencia directa a ello en la serie, no lo comentamos, pero empieza Web of Spider-Man por allí en el 86, que no sé si continúa Spectacular o pausa, y ahora saltamos desde Amazing a Web of Spider-Man, o si son las tres al mismo tiempo, no lo he revisado. Sí, porque va a haber una época donde vamos a tener que leer las tres o incluso 4 al mismo tiempo. Madre mía, Señor Jesucristo. Sí, agarraron una cierta costumbre durante esa época que para vender títulos que estaban, para la redundancia, vendiendo poco. Un arco empieza con un título, lo brincas al otro, lo brincas al otro, lo brincas al otro. Sí, o sea, se empezaron a dar cuenta de los eventos, la eventitis que es la que vamos a sufrir después. Sí, haz de cuenta que en un mes cerrabas un arquito, pero tenías que comprar 4 títulos. Prácticamente uno por semana. Qué desgraciado, como si el negocio de ellos fuera vender cómics. Qué maldito. Exacto. Menos mal que nosotros estamos con Marvel Unlimited y ya ha pasado esa época, pero cuánto lo lamento por quienes la tuvieron que vivir. Al menos comprando los singles. Sí, por sí. En todo caso, se viene una época buena acá en Desde el Clarín. Vamos a ver si logramos. Mi meta personal sería poder llegar, aunque sea Secret Wars, este mismo año. Vamos a ver si se logra. Vamos a lograrlo. Sí, señor. Sí se puede. En todo caso, muchísimas gracias a quienes nos han estado escuchando hasta ahora, y quienes nos vieron en el programa del aniversario. Un gran abrazo. Saludos a todos. Aquí nos mantenemos. Aquí seguimos leyendo comiquitos hasta que se nos acabe la vida. Señor Spider Games, ¿algún anuncio parroquial, comentario, chiste, anécdota antes de despedirnos? No, pues muchas gracias a todos. Recuerden, es muy importante que nos dejen sus comentarios, ya sea en el sitio de podcast que escuchen, o recuerden visitar la página de lacovacha.mx, donde cuando sale el episodio, ahí viene, pueden encontrar el podcast en Spotify, en Apple Podcast y el archivo de Archive. Exactamente. El de Archive es el que va a permanecer. Sí. A sabiendas de lo que ha pasado con algunas series, Willow se desapareció de Disney Plus y otras más. Uh-huh. No sabemos si Spotify en algún momento decide desaparecernos. Archive.org uh-huh. se supone que va a ser el repositorio, porque de hecho respaldado por Wikipedia. Entonces, ahí es donde van a contar con los programas. Sí. Esperemos que por un muy buen tiempo. Sí, y en esa página, ahí en La Covacha, busquen los episodios. Ahí tenemos las portadas. Uh-huh. Y tenemos pequeños comentarios sobre cada número. Y nos encantaría leer sus opiniones también. Para, sí, señor. Pues hacer más grande este show. Sí, señores. Entonces, pues sí que se lo agradecemos un montón. Y sí, de hecho pueden interactuar con nosotros a través de las preguntas de Spotify, comentarios en la página, como dice Spider Games, o si no, nos siguen en Twitter, @Bartia, que es mi handle en Twitter, y @SpiderGames, el de Alejandro. Seguimos en Twitter porque ya me va a cambiar ese Threads, porque yo no uso Instagram y me da mucha hueva. Cuídense mucho, amigos, nos vemos. Ya duró demasiado, 2 horas y 5 minutos. Un abrazo. Hasta luego. Bye bye. Bye.